Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Rocío. Voy a presentar los diferentes diálogos en los que se van a desarrollar las temáticas de la tarde. Y bueno, en primer lugar, como es obvio, quería agradecer a la Universidad Internacional de Andalucía la propuesta de realizar estas jornadas y la propuesta de contener este tipo de espacios, ¿no? Que me parecen espacios necesarios, interesantes y a veces muy escasos. Agradecer a las personas que están aquí, porque al fin y al cabo es un viernes a las 4:30 de la tarde, Sevilla, y no deja de ser un horario difícil después de 2 días de jornada, así que a las personas que están aquí, pues agradecer también la presencia, y en especial Arte y Pensamiento, desde el cariño profundo y desde lo compartido en estos últimos meses, por el ofrecimiento para coordinar estas jornadas, por de nuevo abrir espacios críticos y espacios diferentes en una ciudad como Sevilla. Y no solo por estas jornadas, porque yo creo que a poco que conozcamos el recorrido de Arte y Pensamiento, son ya casi 15 años, ¿no, Omar?, de propuestas alternativas, ¿no?, de un vínculo entre el mundo de la academia, el mundo de las artes y el mundo del activismo político, que yo creo que pocos grupos proponen, o en algún modo, aunque propongan, se puede gestionar después de la manera sistemática y continuada en la que Arte y Pensamiento ha venido proponiendo este vínculo difícil, complejo, hasta cierto punto descolonial también, ¿verdad?, que tiene que ver con estos lenguajes, con estos diferentes lenguajes del arte que nos anticipan reflexiones políticas que a veces la academia todavía no sabe nombrar y que además se impulsa desde el activismo, porque ya está nombrando y porque el activismo ya está diciendo. Y bueno, son 15 años de, aunque la palabra quizás no sea la que más me guste, pero casi de vanguardia, ¿no?, intelectual y artística en Sevilla, que personas como Saskia Sassen, Silvia Federici o Beatriz Preciado hayan pasado por Sevilla, tiene mucho que ver con vuestro trabajo continuado durante tanto tiempo. Y quería agradecer también desde ahí todo ese trabajo realizado, porque a muchos y a muchas nos habéis aportado en este camino otras miradas, ¿no? Me estoy acordando ahora mismo, si me permitís, en clave personal, de feminismo posidentitario, aquella propuesta tan interesante que trajeron los transfeminismos a Sevilla y que, bueno, en algún modo también nos cambió la forma de ver el feminismo a muchas de las personas que estamos en esas áreas. Claro, imaginaros, conociendo un poco esta trayectoria, cuando Mar me dice: Rocío, necesitamos, si te parece oportuno, crear un grupo de trabajo de personas que comiencen a pensar en Mediterráneo, era un reto porque el mundo académico, no tengo que confirmar que a veces no se caracteriza precisamente por esa capacidad crítica, ¿no?, de pensar desde estos ángulos, ¿no?, de pensar de la mano del arte y de la mano de los movimientos sociales y de generar lenguajes híbridos a partir de los cuales nombrar de otro modo y de otros lugares. Y era un reto. Yo dije, bueno, a ver cómo hacemos para de alguna manera seguir con esta estela que ha dejado Arte y Pensamiento a nivel local en Sevilla, pero también como referente nacional. Y bueno, ahí fue cuando la propuesta descolonial tomó cuerpo, ¿no? No solo por mi trayectoria personal y académica, que está muy cerquita y que se nutre mucho de las propuestas descoloniales, sino porque en algún modo yo interpreto que las propuestas descoloniales son precisamente ese encuentro entre una subalternidad repolitizada que nos da nuevas pruebas, que nos da nuevos planteamientos. Decíais antes, hablabais del discurso del miedo, ¿no? Probablemente la propuesta descolonial esté muy vinculada al discurso de las posibilidades entendidas como las propuestas que ya están ahí, las estrategias de los grupos subalternos y de resistencia que ya están funcionando frente al sistema y que a veces son invisibilizadas, no solo por los medios, sino también por la academia. Este reconocimiento de estas prácticas sociales como conocimiento es algo que, desde mi punto de vista, articula y es objetivo prioritario en las propuestas descoloniales. Y ahí, bueno, entendimos que era una buena propuesta hacer un enfoque desde diferentes disciplinas al Mediterráneo, ¿no?, como un gran significante y desmenuzar en algún modo, ¿no?, todo lo que se ha construido desde diferentes disciplinas en torno a cómo se ha pensado, a cómo se ha ido justificando desde las ciencias sociales un pensamiento hegemónico cuyos efectos políticos y sociales los estamos viendo hoy en el Mediterráneo convertido en un cementerio líquido. Y la propuesta entonces era, ahora desde las ciencias sociales, puesto que los otros días las compañeras desde el activismo habían generado otro discurso desde ahí, repensar, ¿no? Repensar estos marcos y en algún modo desvelar cuáles son los sostenes epistemológicos, los sostenes teóricos que siguen fortaleciendo y que siguen perpetuando, incluso a veces en discursos críticos, una lógica de superioridad del conocimiento, una lógica de superioridad moral, una lógica de superioridad eurocéntrica. Y a partir de ahí pues empezamos a trabajar en la jornada y vinieron las personas que hoy vamos a presentar a lo largo de la tarde. Elegimos el formato de diálogo porque nos parecía que dentro del tiempo reducido había que poner siete participaciones en 4 o 5 horas. Bueno, era como el formato menos rígido quizás, ¿no? Nos hubiese gustado también a lo mejor haber tenido unas participaciones más en clave, más dinámicas, con vídeo, pero en fin, la idea era compartir también saberes y conocimientos en poco tiempo y el diálogo fue la propuesta que finalmente elegimos. Van a ser 3, os voy a presentar el primero y a las personas que lo van a realizar. El primer diálogo se denomina Colonialidad y políticas globales en el contexto de la europeidad. Lo van a realizar María Ángeles Castaños y Bruno Sena y os leo un poco para que ubiquéis los perfiles, ¿no?, y las investigaciones de las que provienen sus reflexiones. María Ángeles Castaños es doctora y profesora en Antropología Social de la Universidad de Sevilla. Ha desarrollado estudios sobre inmigración, relaciones interétnicas en las fronteras de Andalucía y sobre patrimonio cultural andaluz. Actualmente trabaja sobre interculturalidad, racismo y subalternidades en Andalucía desde la perspectiva de los estudios descoloniales, con atención al contexto mediterráneo. Entre sus investigaciones recientes, el proyecto Tolerance, que es coordinado por el CES de la Universidad de Coimbra para el Centro de Estudios Sociales y dirigido por Boaventura de Sousa Santos. Entre otros proyectos, Patrimonio Cultural e Interculturalidad, Nuevo Sentido de los Procesos de la Patrimonialización en Andalucía, miembro de la Cátedra UNESCO de Diversidad Cultural, Género y Fronteras y coordinadora desde 2014 del Grupo de Estudios para el Desarrollo y CODES Media África de la Universidad de Sevilla. En el caso de Bruno Sena, es licenciado en Antropología por la Universidad de Coimbra y doctorado en Sociología por la misma institución. Ha dedicado su trabajo de investigación a temas relacionados con el cuerpo, la diversidad funcional, los derechos humanos y el postcolonialismo. En 2007 fue investigador del CDS de la Escuela de Sociología y Política Social de la Universidad de Leeds. Es investigador del Centro de Estudios Sociales, el CES, de la Universidad de Coimbra, desde 2011, donde es co-coordinador del Núcleo de Estudios sobre Democracia, Ciudadanía y Derecho. Ha realizado trabajos de campo en Portugal, India y Mozambique y además es autor de un documental que aborda la confrontación entre una memoria de la violencia corporalmente inscrita y la negación de la violencia colonial en el sentido común del Portugal democrático. Cuando queráis, podéis comenzar y ya os aviso yo del tiempo, no os preocupéis.